Bueno, nosotros seguimos con más de La Rayuela y ya está con nosotros Yuridia Torres, ella es la dura, ¿no?, de ARSA. Bachita, ¿cómo está? Buenos días, Yuridia, a los tiempos que nos vemos. Ustedes saben, amigas, amigos, les recordamos un poquito. ¿Qué es ARSA, Yuridia? Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Nuevamente. Gracias por el cordial recibimiento. Bueno, a todos los oyentes, recordarles que ARSA es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Somos el organismo técnico adscrito al Ministerio de Salud Pública, que nos encargamos de verificar todos los productos de uso y consumo humano para que sean aptos para su uso y consumo, valga la redundancia. Así como todos los establecimientos que fabrican estos productos, que comercializan estos productos, para que precautelar así la salud de la población. Ahora bien, en estas últimas horas, en estos últimos días, precisamente hemos visto en los medios de comunicación como una alerta a la venta de medicación adulterada. Y ustedes quieren hacer una alerta, un llamado de atención a la ciudadanía. Te escuchamos. Gracias. Sí, justamente hemos tenido algunos eventos en las últimas semanas que se han suscitado en la ciudad de Quito y Barra, un operativo en coordinación con la policía. ARSA participó técnicamente dando esta asistencia técnica a la policía, en donde se allanaron algunos establecimientos que lastimosamente estaban comercializando medicamentos ilegales, ¿no? Dentro de estos productos, productos sin registro sanitario ecuatoriano, en algunos casos se presume de falsificación, o productos con un registro sanitario caducado ya hace muchos años, y que se estaban comercializando en locales no autorizados, lógicamente, que no están autorizados para la venta de medicamentos, y por ende queremos hacer un llamado a la población a que tenga muchísimo cuidado, ¿no? Que adquieran los medicamentos en lugares autorizados, en este caso en las farmacias, que son los únicos lugares autorizados para la venta al por menor de medicamentos, o en distribuidoras farmacéuticas que son de venta al por mayor, ¿no? ¿No es desconocido desde hace muchos años que acá en nuestra ciudad, por ejemplo, en el Centro Histórico de Quito, y recuerdo cuando pasábamos por el Ipiales, el famoso Ipiales, ahora ya pues eso no es una feria como era antes, había muchas personas que iban en busca de medicina al mercado Ipiales? O sea, claro. Es una realidad, ¿no?, que todavía lastimosamente existe. Es por el desconocimiento, yo pienso que es el desconocimiento quizá de algunos de nuestros ciudadanos, pero estamos para ello, para informarles que por favor deben evitar todo este tipo de adquisición de medicamentos en estos lugares, porque no tenemos la certeza de que son medicamentos seguros, sin registro sanitario o caducado o falsificados, como presumimos, están en las investigaciones respectivas, en este caso que le comento, Bachita, pero lastimosamente existe, ¿no? Todavía tenemos ¿qué podría decir? La parte cultural de nuestro país, todavía el recurrir a las tiendas de barrio, que están perfecto que existan, que nos ayudan muchísimo, están cerca de nuestra casa, pero para lo que están autorizadas, para la venta de víveres, de suministros de limpieza, etcétera, pero no para medicamentos. Ni para una aspirina. Es un medicamento que una aspirina puede ser quizá de venta libre, pero no es el lugar correcto para que se pueda dispensar. Los medicamentos requieren de diferentes condiciones de almacenamiento adecuadas, una temperatura adecuada, una humedad adecuada, para que puedan cumplir con sus requisitos, para que puedan ser consumidos, consumidos por la población. Entonces, ni siquiera una aspirina puede estar en una tienda. Entonces, nuevamente, insistir a la población que por favor recurran a lugares autorizados a comprar sus medicamentos con su receta médica, si fuera de prescripción médica o de libre venta directamente, pero solamente en lugares autorizados, que eviten recurrir a lugares que puede ser que parece que están autorizados, pero que no tienen los permisos. Bien, yo quiero pedir a nuestras amigas, amigos oyentes, poner mucha atención a estas sugerencias, a estas alertas, porque ciertamente de no hacerlo podemos tener un muy mal momento, una muy mala noticia. Nos decía ya Yuridia, Puede ser una aspirina, y muchas veces decimos, es tan común esto, ¿no? Que a mi mamá le hizo bien, tómate tu unita, tómate dos, porque además dosificamos también. Claro, ¿no? Nos automedicamos. ¿No? Nos automedicamos, y entonces esto le hizo bien a mi vecina, entonces tú también hazlo. Pero resulta que cada cuerpo es diferente al otro, ¿no? Por un lado puede tener una alergia, pueden haber mil circunstancias que hagan que lo mismo que le hizo bien a una persona puede matarle a otra, ¿no? Sí, así, y usted dirá, qué exagerada. No, sí, una alergia puede ser causa de muerte. Sí, sí, sí. Recordar que estos medicamentos, más allá de que no pueden tener la acción terapéutica en nuestro organismo, como lo hizo en otra persona, como usted decía, incluso nos pueden llevar a problemas mayores, ¿sí? Inclusive la muerte. A veces decimos que exagerados, pero tenemos casos, lastimosamente, nosotros que estamos en el día a día de la farmacovigilancia, del control por registro, tenemos estos casos y no queremos que sigan pasando. Son aislados, afortunadamente, son puntuales, pero no queremos que ocurra ninguno más. Sí, los medicamentos falsificados no tienen la garantía de calidad. Los medicamentos que no tienen registro sanitario, pues, como su nombre lo dice, no están autorizados para su venta. Carecen de autorización y control por parte de la autoridad, en este caso de ARSA, así que son definitivamente peligrosos para la salud. Evitemos su uso. A veces, por el tema de costo, Bachita, decidimos adquirir estos medicamentos, más allá de verificar su calidad o su eficacia por el tema de costo. Pero eso nos puede llevar a costos mayores, económicamente y lastimosamente también de salud. Queremos agradecer a Yuridia Torres esta alerta a través de ella nos hace ARSA, y si pongamos realmente cuidado, pongamos interés en nuestra salud, pero pues por supuesto hay cosas que debemos poner, a las que debemos poner unas antenitas, ¿no? Alerta. ¿Algo más tenemos pendiente, Yuridia? Sí, finalmente recordarle a toda la comunidad, a todos nuestros oyentes, que en caso de observar algún establecimiento que esté incumpliendo con las recomendaciones y disposiciones que acabamos de mencionar, que nos lo reporten de manera inmediata a la ARSA. A través de nuestro aplicativo móvil, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, y estamos obteniendo buenos resultados. Nosotros acudimos de manera inmediata una vez que nos llegue este reporte. No es ninguna denuncia, no es algo malo, es una alerta hacia nosotros, porque nosotros recién vamos a verificar. Pero nos ayuda muchísimo porque nos da un indicio de dónde están pasando las cosas. Nuestro campo de acción es muy amplio, así que qué mejor que la ciudadanía para que nos ayude en este tema de control. ARSA Móvil está disponible para que lo puedan descargar en sus teléfonos y nos puedan alertar de cualquier situación. Mil gracias nuevamente a Yuridia Torres, principal pues de ARSA, que en la ciudad de Quito, el distrito, y nosotros queremos insistir, amigas, amigos, mucho cuidado, para eso están estas alertas, es un tema de seguridad pública, ciertamente, así es que siempre gracias, felicitando el trabajo de ARSA, y saben que este espacio es de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vamos a la música, María José.